Estamos hablando de Las Vegas en mayo. Sí. Decía que no era el momento para hablar del asunto. Cuando estuvo en España, en Barcelona, ya afirmó rotundamente, primero, que efectivamente hay un documental de 10 capítulos en los que Paul, junto con George y con Ringo, van a tener una presencia muy importante y que además va a ofrecer, claro, documentos hasta ahora no vistos y oídos de John. Sobre la posibilidad de que los tres estén en un escenario y haya una gira, Paul en concreto dijo: los Beatles eran cuatro, John no puede estar, pero de alguna forma algo haremos para refrendar, decía, o recordar, la palabra exacta, ahora no recuerdo cuál era, el espíritu Beatle. Entonces son palabras de Paul que, tal como has podido comprobar, ni decía ni no decía sobre lo de los tres en un escenario. Tú sabes que nunca han estado los tres juntos en un escenario, nunca. Ha habido veces en que han estado George y Ringo, pero Paul y George nunca, porque sabes que hubo problemas, pero los tres juntos, los tres en un escenario desde la separación de los Beatles, nunca. ¿Tú crees que lo van a hacer o no? Yo creo que va a haber ese programa y que el programa va a ser tan gran éxito que entonces, de alguna forma, pero creo que simbólica, hombre, sería muy bonito ver a los tres cantando canciones de George. Pero no es lo mismo, porque faltaría... Es que, claro, Paul puede cantar canciones suyas de los Beatles y sonar fenomenal como ha hecho la gira. Claro, falta la voz. Incluso hacer un homenaje a John como lo hizo en Liverpool y en Network. Pero, claro, los tres juntos diciendo Beatles, no. Eso no. Crees que no va a pasar nunca, ¿verdad? Yo creo que no. Y si lo hacen será de una forma simbólica, pero no una gira. Ajá. Esas son las noticias, pues, en los Beatles que amo. Seguimos repasando las canciones del rojo. That makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. El Can't Buy Me Love, otra de las grandes canciones de los Beatles que hoy hemos escuchado en Los Beatles que Amo. Y Joaquín Luqui nos estaba comentando, pues, este posible retorno, entre comillas, de los Beatles. Paul McCartney dijo básicamente también que iba a ser un retorno tal vez al estudio para grabar algo. Ah, eso sí, desde luego. Con George grabar, Martín, grabar, exacto, grabar sí, pero para mí la clave era verles a los tres juntos en un escenario tocando, cantando canciones Beatles. Eso yo lo veo más difícil. Ahora, claro, que van a estar ellos presentes y que va a haber canciones nuevas y que va a ser bonito otra vez que se den un abrazo George y Paul, porque todos sabemos que George, por una serie de motivos, ni con John tampoco, porque también hay que aclarar una cosa. A mí me decía Paul que una de sus grandes satisfacciones era que antes de la muerte se habían vuelto, y que en cambio George no. George no había hecho las paces. Aquello que comentamos, más que nada por culpa de Yoko, pero no, George, lo que pasa es que cada uno pues va a su manera, porque hablas de cuando hablábamos con George sobre Yoko, pues echaba pestes. Claro. Pero quizá John podría decir, yo con John, obviamente, las veces que hablé con él, no para nada salió este tema, ¿no? Pero supongo que John también tendría motivos para decir, ¿y por qué George se ha metido tanto de esa forma, ¿no? Claro. En fin. Quiero recordar, por cierto, que dentro de 15 días, pasadas las fiestas y el desfase y todas esas cosas, y cuando todos tengamos el hígado un poquito más destrozado, sobre todo Alberto, pues vamos a tener un programa exclusivamente dedicado a repasar las declaraciones que recientemente hizo George Martin. Y sí, lo comento porque además va a comentar cosas sobre este programa especial y cosas que se van a descubrir en este programa espacial musicalmente hablando. Y las voces también de Paul, por supuesto, de las entrevistas que hemos tenido recientes y de otros artistas. Y si no va a dar tiempo si para no tanto. Da tiempo, pues por lo menos lo que se pueda. No va a dar tiempo para tanto, Joaquín. Y el otro, el de más allá, y luego tienes que ir a ver al jefe. Oye, es que este último programa, como es el último, lo vamos a hacer de 3 horas. Entonces ya te dicen, bueno, pues casualidad, pasa a buscar la liquidación a la mañana siguiente. Ah, eso no. Ahora mismo hablamos con los Pet Shop Boys ante otra del rojo, 8 Days a Week. A week, 8 días a la semana, algo así sería este título, una de las canciones del rojo, el álbum que hoy estamos repasando musicalmente en esta nueva edición de Los Beatles que amo a través de la cadena 40 principales. Ya sabéis que además de ir contando con el testimonio directo del quinto Beatle, don Joaquín Luqui, vamos también pasando micrófono en cada programa a grandes estrellas que van hablando sobre esas grandes estrellas que fueron los Beatles. Hemos tenido de todo en estos programas, algunos grupos nacionales, algunos grupos extranjeros, por aquí han pasado María Carey, por aquí ha pasado, bueno, básicamente todo el mundo. Pues hoy nos vamos con un grupo, yo sé, don Joaquín, que son una de tus debilidades y también voy a reconocer que son una de las mías. De las tuyas, desde luego. Chris Lowe y Neil Tennant, los Pet Shop Boys, el grupo de pop más ligero e inteligente de los años 80 y que también parece serlo en los 90 con un impresionante último álbum que se llama Berry. Tony Garrido estuvo en Londres hablando con los Pet Shop Boys y les preguntó sobre los Beatles. Actually, do you know what I don't think? What did you? No. I think I asked. I think I asked someone. I don't know how. Bueno, estamos un poco ante una muestra típica del humor británico, de los cuales los Pet Shop Boys son los auténticos reyes y maestros, una gran muestra. Chris Lowe dice que se acaba de enterar, gracias al comentario de Tony Garrido, de que existe esta reedición porque según él no lo sabía. Aunque luego acaba diciendo que, bueno, aprovecharé que somos de la misma compañía y voy a pedir que me lo regalen los de la EMI. Dice que pasa, que no le gusta demasiado hablar del pasado y esas cosas, pero que bueno, que los va a pedir esta Navidad porque le gusta el rollo. O sea, que ya ves por dónde va el doble comentario. Neil Tennant, que también, por cierto, pide a la chica de la EMI que le regale los compacts de los Beatles, dice que sí, que eso de ir al pasado está muy bien y además da una idea que está muy ligada a lo que dices tú siempre, Joaquín. Dice, ir al pasado para muchos es descubrir cosas nuevas, lo cual me parece muy interesante. Y él se pone como ejemplo que él en los años 50 nació a mitad de los 50, es decir, era muy chavalito, no vivió la música y dice, yo estoy escuchando actualmente cosas de los años 50 y para mí son tan nuevas como las cosas de los años 90. ¿Por qué? Porque esto es nuevo, es la primera vez que lo oigo, entonces para eso para mí no existía. Esta es la idea básica que defiende Neil Tennant para la reedición de los compacts de los Beatles, lo cual parece interesantísimo, es un poco lo que has estado defendiendo tú, ¿no? No, y lo que yo creo que es importante, y ahí una vez más, que la música no tiene barreras. Neil, que efectivamente es un hombre mucho más serio en el buen sentido que Chris, que es un cachondo. Neil es un más poeta en un sentido que, cuidado, que Chris tiene también super virtudes, obviamente. Pero en este caso, Neil ha dicho una cosa que es verdad. Por ejemplo, los Beatles, no solo en España, en muchos lugares, al reeditar en compact estas canciones, suenan incluso más frescas, mejor y más vanguardia, porque la inspiración, comparada con muchas de las cosas que hacen ahora, hay cosas buenísimas ahora, son mejores. Esto de buscar lo bueno, sea en el tiempo que sea y sea en el momento en que sea. En los 40 principales hemos hablado con los Pet Shop Boys, hemos hablado de los Beatles. De los Beatles, estamos hablando del rojo, de hecho no hemos hablado todavía del rojo y ya llevamos lo que llevamos, pero también aquí ionizando. Joaquín, estos dos álbumes que se han reeditado, el rojo y el azul, no interesa ahora tal vez tanto hablar de lo que han sido ahora, sino de lo que fueron en su momento. ¿Cuándo aparecieron estos discos? En el año 73-74 fueron de los más vendidos de la época, en España también. Fue un motivo, además, que conviene volver a aclarar. Cuando la música es grande y es verdad, y la música de los Beatles, por suerte, es grande y es verdad, aunque los Beatles se separaron en 1970, como todos sabemos, a veces por casualidades, es decir, casualidades tremendas como el asesinato de John, o casualidades más bonitas como gira de Paul McCartney, hay motivos que entonces los Beatles vuelven otra vez a escucharse. Entonces, en el año 72-73 la gente tenía tantas ganas, tanta nostalgia de Beatles, sí, que fueron éxitos instantáneos sin necesidad de grandes promociones, ni siquiera de recuerdos, sino que la gente tenía ganas de tener todos esos éxitos que nunca habían salido en un solo, en aquella época, álbum pero y luego cassette. Sí, ¿no? Luego sí, porque yo recuerdo recopilaciones muy raras de los Beatles. Muy raras. A finales de los 70, principios de los 80, cuando sí, había o sea, añajo. Bueno, raras. Love songs, canciones de amor. Yo recuerdo una que se llamaba Penny Lane. Penny Lane, pero eso... Por su morro. Sí. No, porque además era auténtica, sí, o sea, sí, con las fotos de ellos y tal. Yo pensaba que era un LP de los Beatles, me enteré años después. Eran, efectivamente, eran recopilaciones que no eran todo de canciones que estaban o porque eran caras B, o sea, no había ninguna nueva, pero que tampoco estaban juntas en un álbum, pero como recopilaciones fuertes y auténticas y genuinas de éxitos, aparte del Oldies Val Goldies que hubo ya cuando ellos estaban vivos juntos. Sin embargo, esas fueron las mejores y se vendió muchísimo. Pero luego, por ejemplo, Paul McCartney hizo la gira mundial 75-76, aunque no vino a España. Yo recuerdo haberle visto en Londres las dos veces, fenomenal. Solo cantó 4 canciones de los Beatles, no se atrevía más. O sea, él no quería, todavía no se sentía, sí, lo que habíamos hablado otras veces, no se sentía feliz de, no se había de esas canciones. A... Él quería ser Paul McCartney Wings. Mm. Y entonces, con ese motivo, volvió a venderse esos LPs y cassette en España y en Inglaterra, a pesar de que en España no actúa, y en Estados Unidos también. Y luego lo de los covers. Ahora es algo, sí, que tal vez no es tan problemático, pero hubo una época, no sé si fue en los 70, 80, que había muchísimas cintas, estas que se venden en la carretera, ahora son originales, entonces no lo eran. Y recuerdo que había, yo me acuerdo, el primer disco de los Beatles que yo tuve, al cabo de unas semanas me enteré que no eran los Beatles. Me lo, sí, dijo, bueno, me lo, sí, me dijeron. Y sí, entonces estaba muy en boca hacer versiones de, bueno, sí, de todo, ¿no? Porque los Beatles fueron de los más sampleados, porque te los vendían como originales. Exacto. Y también colado el bufo. Pero, por ejemplo, Café Crème, que no, eran franceses. Era diferente. Exacto. Era reconocido. Y Stars on 45, pero lo que tú dices es cierto. Piratas, eran pirateadas. Hubo pirateadas, y bueno, y luego también hubo hazañas, como por ejemplo Serpa, el guitarra luego del grupo español más importante de heavy de la historia, Barón Rojo. Pues Serpa, que es un fan de los Beatles, él solito se grabó, él solo, al estilo de Paul McCartney en su primer álbum solo, Serpa se grabó la voz, la batería, la guitarra, el bajo, en un álbum que era prácticamente rock and roll music. Cuidado, ahí no había engaño, él no decía eso, eran los Beatles, pero que tú lo oías y decías, ahí va, se parecen los Beatles. Claro. Y así como ese que él decía quién era, había muchos casos, pero eso también confirma que el interés por los Beatles era tan grande que hasta los covers tenían éxito. Desde luego. Ticket to Ride, otra de las originales de los Beatles. Ticket to Ride, estabas en los Beatles, que amo, estás en la cadena 40 principales, y yo estoy seguro que si, no sé, o sea, si algo sabéis que nos sobra en los medios de comunicación siempre es tiempo, ¿no? Pero yo qué sé, que nos dijeran un día, bueno, nos vamos todos de vacaciones y os quedáis el Lucky, el Ruano, tú y María José, y hacéis 24 horas de los Beatles. Yo estoy seguro que Joaquín Lucky sería capaz de pasarse una hora hablando de cada una de las canciones que hay en el rojo, en el azul y en todos los discos de los Beatles. Pero en concreto vamos a hablar de ese tema que es emblemático, que tiene el récord de haberse puesto más veces, radiado más veces en todo el mundo, que es Yesterday. Incluso en el peor momento de la, y es lo que quería destacar aquí de esta canción y que tú me lo comentaras, en el peor momento de la relación entre John y Paul, cuando John hizo aquella canción que decía todo, lo único que has hecho es muzak, cómo te sientes cuando te vas a dormir, en fin, que lo dejaba a la altura del betún, le, todo y así que le, vamos, o sea, menos desgraciado le llamaba de todo, sí. La frase que también se repetía en la canción era, solo has hecho Yesterday, es decir, ni en su peor momento John Lennon se atrevía a cargarse el Yesterday de Paul McCartney. Sí, bueno, vamos a aclarar primero, efectivamente era un momento en que era después de la separación de los Beatles, como John, a pesar de todo, hay que decirlo, fue el primero que hizo actuaciones con la Plastic Ono Band, estando en los Beatles, pero sin los Beatles. George fue el primero que hizo una banda sonora, un disco, estando en los Beatles, que era la banda sonora de la película Wonderwall. Ringo hacía cosas con todos, y el último que decidió separarse, o sea, el último que dijo, me voy, fue Paul. Pero claro, fue el primero que hizo la cosa oficial, y luego había muchos problemas legales, que eso a John le fastidió.